música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Ladies and gentlemen. ¿Cómo les va? Juan Carlos Pérez los saluda, como siempre, todos los jueves, en compañía de nuestro amigazo Gervasio Baratti. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Bueno, aflojó un poquito el frío, estamos realmente cómodos, lindos, para escuchar una buena programación. Nico Casiano en controles, haciendo todo lo posible para que esto salga lo mejor posible. No, nosotros hacemos algo, pero él hace más que nosotros. Bueno, arrancamos con esto muy lindo, decíamos hace un momentito, Nicky Janowski. Una chiquita, no tan chiquita ahora, 19 años, pero nos quedó aquella imagen de cuando tenía tan solo 12 añitos, una figura diminuta, flacucha, muy linda ella, con una vocecita angelical, ¿no? Muy infantil, enamorando a los más de 100.000 participantes en aquella noche del Festival de Montreux del año 2006. Increíble, increíble la vocecita y la interpretación, porque fue mucho más allá que un caso de algo simpático al que todo el mundo aplaudía porque bueno, estaba una nenita cantando, sino que esa nenita tenía los dones y la capacidad para convertirse en lo que más tarde se convirtió, ¿no? Toda una voz con mucha fuerza y con mucho futuro dentro del ámbito jazzero internacional. Aunque esto que está sonando ahora se trata de su último disco, Little Secret, publicado el 6 de mayo de este año, no tiene mucho de jazz, ¿no? Es más bien pop. Y algunos guiños ahí a cosas de, muy del pop, del rhythm blues, del soul, ¿no? Muy setentoso en algunos pasajes del disco. ¿Qué más? Bueno, lo que estamos escuchando es el segundo corte. Escuchamos Something New, el primer corte muy cortito de este disco, Little Secret. Y lo que estamos escuchando de cortina es el segundo corte, Blessed With Your Course. Linda, bella voz, con una etapa también muy retro. Una etapa desde la gráfica, desde la vestimenta, el peinado, todo muy retro. Así de retro es la elección de los temas que acompañan o que componen este disco. Sus dos discos anteriores sí fueron completamente dedicados a quien ella la menciona como la gran, ¿no?, mentora de su carrera musical, la gran Ella Fitzgerald. Dos discos en el año 2007 y 2008. Dos discos completamente dedicados a la música de la genial cantante norteamericana. Se ve que, bueno, decidió probar otra cosa, así que estamos con esto muy, muy pop, ¿eh? Esa fue Nikki Janowski. Muy bien. Ahí publiqué la etapa del disco, si quieren verlo. Ajá. Por Facebook. Fíjate que, viste que una onda muy así, muy, fíjate. Sí, muy linda. Bueno. No parece edición, ¿verdad? No, creció la mina, pero sí. Bueno. Una voz realmente dulce y muy linda. Bien, pasamos los teléfonos. Dale. 421-754 y 424-267. Estamos también en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y también, bueno, tenemos nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. También ahí, publicando las tapas de los discos para que aquellos que quieran estar en Facebook. Bueno, viste las veces que hablamos de eso fue idea tuya. Las veces que hablamos de las tapas, qué linda. A mí me gusta mucho, ¿no? Y muchas veces elijo los discos por las tapas. Bueno, ahí están. Sí. Para que veamos que es parte del componente, ¿no? Ahí uno puede darse una cierta idea con respecto a lo que puede contener un disco viendo la tapa. Tal vez sí, tal vez no. Algunas veces sí, otras veces no. Yo una vez elegí un disco por la tapa y le erré mal. Me acuerdo. Le erré mal. Y pero bueno, era linda tapa. Era lindo el disco. Era lindo. La tapa del disco, el disco no. Nada. Bueno, ayer a los 85 años falleció el genial pianista estadounidense y compositor además, Horace Silver. Fue uno de los grandes y célebres músicos que, como tal, ¿no? Como, no solamente por su edad, sino por su talento, porque se puede tener 85 años y ser contemporáneo de los grandes genios del género de todas las épocas. Y verlo de afuera. En cambio, él fue contemporáneo, como decíamos, de todos estos geniales músicos, por nombrar Bill Evans, Coltrane, Peterson, qué sé yo, muchísimos más. Su talento lo puso a la vanguardia del movimiento jazzero en aquella época. Y fíjate qué pasó cuando en un momento había como una cierta, si se quiere, enfrentamiento, ¿no?, con el movimiento que se estaba gestando, el cool que se estaba gestando en la costa oeste, ¿no?, y un movimiento llevado adelante por músicos blancos. Y de este lado dijeron, ajá, bueno, nosotros los negros vamos a hacer algo, vamos a hacer esto otro para decir aquí estamos. Y fue así que se dice que él fue el precursor, el fundador de lo que hoy conocemos como hard bop. Pero el hombre no se quedaba con eso, sino que hacía de todo, hacía un poquitín de todo. Tenía una fuerte convicción musical y una también un fuerte apego hacia la música latina. De hecho, muchos de sus temas están titulados en castellano. Fue un hombre, un innovador y ciertamente uno que empujó como los grandes, ¿no?, los límites más allá de los que todos consideraban como normal. Escuchemos al gran Horace Silver. Thank you. Senor Blues is what they call him. Way down Mexicali way. Senoritas falling for him. With the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. I don't know why, don't know why, don't know why. I'm a wandering, wandering guy. With no one gal to lay my head by. Tired and lonely and blue, 'cause the one gal I love won't be true. Got the blues and it's all 'cause of you. Got the blues and it's all 'cause of you. Blues is what they call him. Way down Mexicali way. Senoritas falling for him. With the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, and he always knows. knows just what to say. By the time that they love him, saying your blues done gone away. I don't know why I'm a wandering guy with no one gal to lay my head by. Ooh, I'm so tired and lonely and blue, 'cause the one gal I love won't be true. Got the blues and it's all 'cause of you. Got the blues and it's all 'cause of you. Escuchamos Señor Blues, esto es de un compilado, Blue Note Jazz Inspiration, una colección que el sello norteamericano Blue Note emite en esta oportunidad con la música de Horace Silver. Señor Blues que escuchamos fue grabado con el quinteto que Horace Silver formó posteriormente a dejar los Jazz Messengers, posteriormente dirigido por el baterista Al Blakey, con quien Horace Silver había cofundado este genial grupo, los Jazz Messengers, que ya desde su título era toda una cuestión de sentido, digamos, de lucha con respecto a lo que comentábamos hoy, ¿no? Esta cosa de el movimiento cool que estaba dirigido por Jerry Mulligan en la costa oeste estadounidense, en donde, bueno, había muchos músicos blancos, ¿no? La respuesta de Silver y de Al Blakey fue, bueno, formamos este grupo y vamos a tratar de darle un poco de pelea, de lucha, porque según dice por ahí que el propio Silver decía que había mucha atención puesta sobre estos músicos blancos, ¿no? Parece que a muchos no les había gustado. De hecho, la contribución del movimiento de la costa oeste fue realmente un aporte realmente sustancioso para la salud del jazz en general. Bueno, entre algunas cositas así, como para ya pasar a blues, este hombre tenía una fuerte convicción, si se quiere también, religiosa, espiritual. Había fundado un sello, que en este momento no recuerdo el nombre, dedicado exclusivamente a grabar música con un cierto componente espiritual. Hoy podríamos hacerle un paralelismo con lo que hace algunos años se conocía como New Age, ¿no? Había sellos New Age, músicos New Age, música New Age. No sé cómo se llamaría en aquella época, pero bueno, el hombre estaba muy preocupado por estas cosas. Nunca escuché nada al respecto, pero él decía que a través de la música, o con la música, era una buena medicina para curar los males del alma. Ciertamente que es así, ¿no? Por eso que hace 23 años que nosotros estamos acá. algo cura. Y ciertamente es un aliciente importante. Bueno, un detallecito nada más. Para este hombre de 85 años, que a su manera también modificó, ayudó a construir la gran estructura del movimiento asesino. Falleció ayer a los 85 años. Horace Silver. Estamos escuchando de fondo lo que vamos a escuchar después. Bueno, de fondo estamos escuchando el último trabajo discográfico de EST, liderado por el pianista sueco Svensson, Leucocito, muy rockero, muy loco, pero ahí después eso. Bien, en vamos mi turno, con el entonces. Blues. Bien, vamos a presentar un nuevo disco de Walter Trott. Este hombre, que bueno, ya tiene una larga trayectoria solista. Este disco, bueno, es publicado festejando los 25 años de Walter Trott en la música, como músico solista. Y también, bueno, es un disco bastante introspectivo, porque Walter Trott, como decíamos con el Colo en su deportivo, tuvo un grave problema de salud que tuvo que ser trasplantado del hígado, así que tuvo un tiempito en el hospital para poder pensar acerca de la vida y digamos de la mortalidad. Entonces este disco es bastante introspectivo con respecto a eso. Las letras de las canciones hablan sobre la mortalidad, sobre apreciar la vida, sobre, bueno, las situaciones, no sé si fue producto de eso, las situaciones que, bueno, que pueden llevar a la muerte. Y, por supuesto, valorar lo que uno tiene en ese momento. El disco consta de 12 canciones, 10 son originales de Walter Trott, y hay dos covers, uno de John Mayer y otro de J.B. Lenoir. Es un disco como nos tiene acostumbrado Walter Trott, bien de blues rock, le mete un poquito también a través de un dobló, esa guitarra que es metálica, viste, que suena a metal, algo del blues de medio metal. Pasado. El cuerpo, el cuerpo es de metal. ¿Ah, sí? El dobló es el cuerpo es de metal, tiene el mango que es de madera, pero todo el cuerpo de la guitarra, la caja, es de metal. Le dan un sonido bastante metálico, ¿no? Y grave. Después está la guitarra steel, que la diferencia con la guitarra steel es que es todo de metal. Ajá. El mango y también el cuerpo. Esta no, esta el cuerpo es de metal y el mango es de madera. Bueno, vamos a escuchar, ya hablamos demasiado con respecto a esto, vamos a escuchar del último disco, que no dije cómo se llamaba, The Blues Came Calling, el blues viene llamando, la traducción. El tema se llama Willy y es un tema que es una crítica hacia el negocio de la música. Escuchemos el tema Willy. Doing all they can to steal another dollar from an unsuspected man. Bien, escuchábamos. Lo que pasa es que no veía porque el televisor me tapa el aire. Entonces, el cartelito que dice aire. Le hacía con la cabeza hacia Nico y Nico me decía así. Estamos al aire. Bueno, escuchábamos entonces a Walter Trott, el disco de blues Came Calling y el tema Willie. Bueno, Walter Trott, antes de su etapa solista, fue guitarrista de Cannon Heat, una banda también muy famosa en Estados Unidos, de blues rock. También trabajó con John Miles con los Blues Breakers. También fue compañero de Coco Montoya. Y bueno, a partir del año... Coco Montoya. Tengo, ahora bajé un disco. Bueno, compré un disco, el último disco de Coco Montoya, que seguramente lo traemos la semana que viene o la otra. Porque también tengo uno de Kenny Sheffer, que también sacó un disco nuevo. Bueno, listo. Bueno. Pasemos allá porque si no... No terminamos hoy. Esto, bueno, no podemos decir que es jazz. Bueno, el apartado del jazz. ¿Viniste con algo de jazz? Porque sí, tengo más adelante. Tres temas y ninguno de jazz. La gente de jazz se va a ir. No, lo anterior sí. Bueno, decíamos, el 14 de junio próximo pasado se cumplieron 6 años de la desaparición física del pianista Sven Svensson, fundador del ya mítico trío EST. Vamos a escuchar un tema, mientras suena de cortina. Usted habrá apreciado, muy, muy, muy pesado, muy rockero. Pareciera que este trío, que tiene una conformación típica de un trío de jazz, ¿no? Piano acústico, con trabajo batería. Pero no es. No lo es, no es tan típico en la formación. Pero pasa que Svensson también electrificó su piano en este tema y en muchos otros también. Upa, suena el teléfono por ahí. En este tema se nota muchísimo más esta impronta muy rockera de Dan Berglund, disculpen que no me puse en silencio, que enchufó su contrabajo y tocando con arco, suena como una guitarra eléctrica. Ustedes podrán apreciar de fondo ese sonido bien fuerte y muy rockero. Este disco, decíamos el disco póstumo, editado no, sino publicado en forma póstuma el 1 de septiembre del año 2008. 2 meses antes, Svensson sufría ese accidente. El disco fue grabado en una gira que el trío tenía pautada en Australia. Allí fue donde alquilaron un set de grabación para poder grabar este disco. Leucocito es este disco, publicado por el sello ACT, decíamos el 1 de septiembre de 2008. Y Svensson explica un poquito esto de leucocito, ¿no? Que dice, sacó el diccionario. ¿Los leucocitos qué son? Células blancas de la sangre, bueno, son parte del sistema inmunológico que protege al cuerpo contra los patógenos, ¿qué? Y de las infecciones, que constantemente tienen que estar renovándose, ¿no? Bueno, esa fue la idea primigenia de que cundió las mentes del trío en general. No solamente de Svensson, de intentar renovarse un poquito. Ellos ya venían con esta impronta así de lentamente ir forjando un sonido cada vez más rockero, alejándose un poquito de las bellas melodías que las mantuvieron. Lo que vamos a escuchar ahora tiene algo que ver con eso. Pero decidieron ir un poquitito más allá, ¿no? Cada vez un poquito más allá. Por eso que siempre decimos, ¿no? De no haber sucedido lo que sucedió, ¿cuán lejos hubieran llegado con su música, este genial trío? Y la tapa del disco es bastante rara, ¿no? ¿Viste qué linda que es? Nada que ver con cualquier otra tapa que hemos tenido. Bárbaro. Bueno, vamos a escuchar el tema que, para mí, ¿no? En su momento, cuando presentamos el disco por allá apenas salido, yo puse para mí el mismo tema. Porque no me puedo despegar de este tema, porque me gusta mucho, pero además porque resume un poquitito toda la esencia y que contiene el ADN, ¿no? Propio del grupo. Sonidos electrónicos, la pausa, el silencio, el aire cansino, la bella melodía, el poema. Lo tiene todo este tema, que resume para quienes no conocen la música de ST, poder apreciar o acercarse un poquitito. Leucocito no es el disco más recomendado e indicado para penetrar un poquito en el universo ST, pero este tema se acerca bastante. Still, is it? Mm-hmm. Thank you. Lindísimo, ojalá lo hayan disfrutado. A mí, un tema que realmente me encanta. Tiene un arranque así muy lento, muy cansino, y un tema bastante largo, pero que se deja llevar con unos climas realmente espectaculares. Este disco, este tema Steel, es el quinto corte de este Leucocito, publicado por el sello ACT el 1 de septiembre del año 2008. Disco publicado posteriormente al fallecimiento del pianista Esbjørn Sveinsson. Bueno, nos vamos a dedicar algún tiempito después seguramente a quienes sobrevivieron, al trío, el contrabajista Dar Megland y el baterista Magnus Ostrom, quienes ya estuvieron por nuestro espacio presentando sus, hasta el momento, dos discos como líder, pero que siempre te quedan ganas de escuchar un poquito más. Así que viene la oportunidad en estos días de recordar una fecha trágica, aquel 14 de junio del año 2008, que se llevara al gran pianista. Muy bien, alguna pequeña modificación con la programación. Habíamos anunciado algunas voces femeninas, pero voy a saltar un poquito porque no quiero volver a dejar de lado, ya lo hicimos la semana pasada, el pianista cubano Fabián Almazán. Rizoma. Thank you. Bien, lindísimo, ¿eh? Fabián Almazán, Rizoma, publicado por el sello Blue Note el 18 de marzo de este año. La banda: Fabián Almazán, piano; Megan Gould, violín; Tomoko Omura, violín; Karen Waltak, viola; Noah Holfet, cello; Camila Mesa, guitarra y voces. Esta es una cantante y guitarrista chilena. Ben Street en contrabajo, este ya es alguien más conocido. Y Henry Cole, otro más conocido, baterista. Porque bueno, hay un quinteto, una pequeña formación de cuerdas que se puede escuchar en este tema que pasamos recién, Rizoma, que le da título al disco. Otra alegoría a estas cuestiones de la naturaleza. Hace un momentito hablamos con respecto al leucocito y la explicación que daba Benson de por qué llamarlo así. Rizoma, según cuenta Fabián Almazán, es algo así como un sistema, una planta gigante, ¿no? ¿Qué hace? Se ve que tiene raíces, ¿no?, por debajo de la tierra, y van surgiendo pequeñas plantitas por distintos lugares. Como si que... sí, un tallo subterráneo, según explica el mismo. ¿Por qué esto? ¿Por qué Rizoma? ¿Por qué hablar de esta cosa de que de algún modo todas las plantas están conectadas por debajo de la tierra en una gran raíz? Porque él decía que, según sus propias palabras, ¿no?, que concibió esta idea de este disco allá por los días siguientes al 14 de diciembre del año 2012, cuando en una escuela en el estado de Connecticut, una escuela primaria, la Sandy Hook, 20 niños fueron masacrados, ¿no?, como ya nos tiene tristemente acostumbrado este tipo de hechos en el país del norte. Y él pensó en esta cosa, ¿no?, en esta alegoría del rizoma, ¿no? Y él dice que, según palabras de él, ¿no?, he venido a abrazar la idea de que la humanidad es, de alguna manera, todo está conectado, todos nosotros estamos alimentando a este rizoma, ¿no? Como diciendo, estas cosas pasan porque la sociedad toda, ¿no?, de alguna manera, tiene responsabilidad sobre esto. No es que hay un loco que cazó un arma y entró disparando en la escuela, sino que toda la sociedad, con esta idea del rizoma, ¿no?, en donde todo está conectado y donde de alguna manera todos permitimos que cosas de ese tipo sucedan y sobrevivan. Fuera de todo esto, desde lo musical, se puede apreciar un abanico que también tiene que ver con las diferentes influencias, el rizoma musical, podríamos decirle, ¿no? Donde él tomaba elementos de la música clásica, elementos del folk cubano también, aunque se nota poco, para este disco de este muchachito que ya es mencionado, es indicado como una de las grandes promesas del piano en el gran país del norte. Fabián Almazán, que además tengo que decirlo, tiene un sitio web realmente formidable, muy estéticamente muy, muy, muy pulidito y con mucha información. No, hablando estrictamente de la música, como decíamos, un discazo, ¿eh? Blue Note, 18 de marzo de este año, Rizoma por Fabián Almazán. Todo suyo. Bien, vamos a pasar a Eddie Kirlan, un bluesero nacido en Jamaica el 16 de agosto de 1923, que prontamente se mudó a Estados Unidos, estuvo viviendo por Alabama, allí creció, y si bien en forma solista no es muy conocido, tocó con grandes y legendarias leyendas del blues, como Johnny Hooker, como Otis Redding, como Ruth Brown, como Little Richard, que posteriormente, cuando terminó de acompañar estas bandas, comenzó con su etapa solista. Lo nombran como el gitano del blues. ¿Por qué? Porque siempre estaba de gira. Así que siempre estaba girando, y por eso le valió el apodo del gitano del blues. Esta exitosa carrera, bueno, culminó lamentablemente en el 2011, cuando el 27 de febrero fallece. Pero bueno, es un músico muy recordado, y sobre todo por este trajinar con otros grandes luminarias y en su etapa solista. Vamos a escuchar de un disco de él, grabado el 9 de octubre del 2007, titulado Moving On, el tema Sandman. Thank you. Escuchamos entonces a Eddie Kirkland, este guitarrista, armonicista, cantante y compositor nacido en Jamaica. El título del disco Moving On y el tema Sandman. Continuemos con el jazz rápidamente porque estamos complicados. Lo que mencionamos hace un momento, Ernie Watts junto a, o al frente de su cuarteto, cuarteto completo por Christoph Senger en piano, Rudy Engel con trabajo y Heinrich Koeberlein en batería. Ernie Watts Quartet, A Simple Truth, Una Simple Verdad, es el disco publicado este último 20 de mayo, por el sello Flying Dolphin, un sello que él mismo creó. Fíjate, otra vez, ¿no? Los propios músicos, los propios intérpretes explicando un poquito el porqué del título del disco o de la música, ¿no? Esto de una verdad simple, como se titula este disco, él dice: estamos creando nuestra realidad durante todo el día, todos los días, por los pensamientos que creamos y por las cosas que decimos y de nuestros sistemas de creencias. Es un camino muy claro y muy simple. Una filosofía muy simple también en esta explicación, porque, y con mucha verdad, ciertamente, ¿no? Algo que él mismo pone en práctica, según cuenta un periodista que lo ha seguido durante muchos años y que aporta lo suyo en una nota publicada en su propia página web. Dice que él mismo es el ejemplo de lo que él dice, por la dedicación que le lleva o le dedica a la práctica de su instrumento más de 4 horas por día durante los últimos 50 años. Un hombre que va a cumplir el año que viene 70 años de edad, que se lo ve realmente muy, muy jovial, muy joven, a jugar por las fotos, ¿no?, publicadas en su web. Y lo que más nos importa a nosotros, con un sonido impecable, ¿eh?, como el que le escuchábamos en aquella ya legendaria formación junto a Charlie Haden, la Quartet West. Un sonido realmente fantástico, y donde, por ejemplo, en este disco, Una simple verdad, él vuelve a versionar un tema que ya lo escucháramos en uno de los discos con la Quartet West, No Lonely Nights, un tema de Jarrett, en donde él ligeramente lo reacomoda, lo remoza un poquito, pero básicamente ese tono muy seductor de este saxofonista tenor, con una línea estética y una línea musical, una marca realmente indeleble, que lo ha puesto al tope de la preferencia de muchos. Si bien no es un músico que haya hecho, digamos, o construido un cartel, una imagen, debido a básicamente a su carrera como intérprete solista, como líder de banda, sí la ha creado, decíamos, por su paso junto a Charlie Haden. Pero tiene todos lo necesario para construir una fuerte imagen de gran líder, de gran instrumentista, de gran músico, de gran saxofonista, por mérito propio. Escuchemos a este fantástico saxofonista, Erving Watts Quartet, A Simple Truth. Thank you. qué lindo. Esto de Ernie Watts. Déjame que busco por aquí. Ernie Watts Quartet. Una simple verdad. Disco publicado por el sello Flying Dolphin el 20 de mayo de este año. La banda: Christoph Sänger piano, Rudy Engel contrabajo, Heinrich Koeberlein batería. Qué sonido espectacular el saxo tenor de Ernie Watts. Realmente me encanta, lindísimo. Ustedes pueden ir tomándose una idea escuchando este tema y esta onda tan lírica, tan romántica del saxo de Ernie Watts, para darse un pequeño pantallazo acerca de lo que él mismo produjo en su etapa más productiva, más famosa, más luminosa, si se quiere, para que ha permitido que todo el mundo pueda apreciar su música, en aquel pasaje que Ernie Watts tuvo junto a Charlie Haden en la Quartet West. Lindísimo, ¿eh? Escuchábamos el tema que le da título al disco, a Simple Truth. Vamos a escuchar esto ahora. Vos reclamabas algo de jazz y vamos a escuchar a esto. Stanton Moore es un baterista, percusionista muy jovencito, nacido y criado en la ciudad de Nueva Orleans. Digo, antes de pasar a la música, pues se me ocurre ahora, ¿no? Se me pasó por la cabeza algo que escuché y leí acerca del compromiso social que él tiene con su amada ciudad, luego obviamente del paso del Katrina, que destruyó prácticamente la ciudad. Él lleva adelante un programa de educación, ¿no? De bandas juveniles e infantiles, gratuitas, por supuesto, en la ciudad. Enseña a los chiquitos a cantar, a tocar música, tratar de mitigar un poquito, que a esta altura yo supongo que las cosas deben estar mucho mejor, pero hubo una época en que fue uno de los pocos músicos que se arremangó para convertirse en alguien útil para la destruida sociedad, luego pasaje del Katrina. Estamos hablando de Stanton Moore, un hombre que él habla de este disco Conversation como una reivindicación. ¿Por qué? Porque un poco también volver a las fuentes y reivindicarse, ¿no? Él dice, quizá se me ocurre a mí como renegando un poquitito, ¿no? De ese pasaje por demás efusivo y muy reiterativo por las bandas de funk, de rock, ¿no? Que ciertamente le han dado un toque de fama que lo hizo relucir a nivel nacional e internacional. Un hombre que toca la batería y la percusión, ¿no? Como al estilo del Mardi Gras, al estilo de las comparsas tan típicas de la ciudad de Nueva Orleans, llevado a ritmos funky, ritmos rockeros, ritmos aceros. Este disco es absolutamente diferente. Este es un disco de jazz que él se lo debía, como él mismo dice, y una reivindicación, ¿no? Esto de volver a las raíces y de poder tocar además por primera vez con alguien que él considera como un gran músico, el pianista David Tornakowski y el bajista, contrabajista James Singleton. Escuchemos a Stanton Moore. Bien, escuchamos a Stanton Moore, Conversaciones, disco publicado por el sello Royal Potato Family. Mirá vos, qué nombre para un sello discográfico. El 15 de abril de este año. Y el título del disco, el sexto corte, te digo que es Chefunka. Chefunta. ¿Qué es eso? Bueno, se puede escuchar al principio una ligera así impronta al ritmo típico de Stanton Moore, esta cosa así muy, muy del Mardi Gras, ¿no? Como decíamos antes. Pero obviamente que el ADN de este disco es estrictamente jazzero, algo que, como decíamos antes del tema, él se debía, ¿no?, volver un poquito a las raíces. Bueno, habrán escuchado también que en la programación, tanto como la que está publicada en nuestro blog, hablábamos de voces femeninas, la cantante estadounidense Diane Shore y la francesa Cyril Aimé. Pero las dejamos de lado para ir un poquitito más con esto, pero dado que también estamos muy sobre la hora, dejo de lado a el baterista y percusionista peruano, no cubano, como yo escribí mal por ahí en el blog, Juan Pastor. Un disco realmente fantástico, Chinchano. Una extraña y muy bella mezcla del jazz con los ritmos peruanos. Pero eso la semana que viene. Nos vamos a ir con el blues. Sí, vamos a ver primero a nuestro amigo Facundo Toledo. Ah, sí. Que está ahí, no sé, que me está criticando, dice que estoy viejo. Ah, sí. No, porque puso algo de Nicky Janowski al Houghton Singing Lullaby of Birdland. Ajá. Entonces, como dice, vio que no estaba escuchando el programa, solamente leyó la programación, porque no está escuchando el programa. Pero no importa, no importa. Se quedó rodeado de la imagen de la bella Nicky, ¿no? Exactamente. Él solamente mira las tapas de los discos, no está escuchando el programa, pero no importa. Le vamos a saludar igual. Bueno, nos vamos con Bo Diddley, este hombre que es uno de los creadores, o sea, hombre del blues, pero también uno de los creadores del sonido del rock and roll, ¿no? Un tipo que totalmente innovador, visionario, creador de guitarra. Él lo que hacía era, bueno, armar guitarras. Tenía una guitarra rara, una guitarra rectangular, muy rara, en la cual le salía sonidos así, raros para la época, por supuesto. Sonidos cuadrados, rectangulares. Sí, sí, medio chirrioso, medio raro. El 2 de junio del 2008, conmemoramos su fallecimiento, lamentablemente. Y lo hacemos con este disco, A Man Among Men, que se llama Un Hombre Entre los Hombres. Me salió horrible. A Man Among Men, publicado el 21 de mayo de 1996, en el cual participan gente del rock and roll, como, bueno, en realidad este es bluesero, Billy Boy Arnold, pero gente del rock and roll como Keith Richards, Ron Wood y Jimmy Vaughan, que es del lado bluesero. El tema que elegimos es esa mula, Tad Mule. Y con esto nos vamos a ir. Muy hasta bien. El jueves que viene. Bueno, antes, lo de siempre, ¿no? Te das una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Y te esperamos también, eso, por cualquier información sobre lo que acabas de escuchar. Y enterarte también de lo que hemos publicado los días martes de disco completo, como lo que va a venir el próximo martes. Este disco es realmente muy recomendado, muy recomendable. De Charlie Hayden Quartet Quest, Hunted Heart, publicado por el sello Verve en el año 1992. Un discazo, no te lo pierdas el próximo martes. Lo voy a escuchar. Dale. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Nico Casano en controles. Ojalá la hayas pasado realmente bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Chao. ashamed to say. Whoa, whoa, whoa, whoa, your rusted 38.